los pastores que supieron que el niño Dios estaba cuero. Los pastores que supieron que el niño Dios estaba cuero. Como pato que kilo, 4, 5, 6 corderos. Como pato que kilo, 4, 5, 6 corderos. Los pastores que supieron que el niño quería verse. Los pastores que supieron que el niño quería verse. Como pato terdoño, la cabrita me interese. Como pato terdoño, la cabrita me interese. Los pastores que supieron que el niño quería fiesta. Los pastores que supieron que el niño quería fiesta. Hubo pato que rompió 10 paredes de pandereta. Hubo pato que rompió 10 paredes de pandereta.